me dejaste. Con otro con más plata te marchaste. Desechaste mi amor porque era pobre. Y el bolsillo no tenía ni un cobre. No recuerdo cuando me dejaste. Y no entiendo por qué tú me engañaste. Te alejaste de mi lado y sin razón. Y rompiste mil pedazos mi corazón. Mi corazón. Como lloran tus cuerdas, Ángel. Estoy ahogando el recuerdo de tu amor en el licor que me ayude a calmar este dolor. Y ahora estoy ahogando el recuerdo de tu amor en el licor que me ayude a calmar este dolor. Me dejaste y no entiendo por qué tú me engañaste. Te alejaste de mi lado y sin razón. Rompiste mil pedazos mi corazón. Mi corazón. En el licor que me ayuda a calmar este dolor. Y ahora estoy ahogando el recuerdo de tu amor. En el licor que me ayuda a calmar este dolor. Este dolor.